He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hemos presentado Impacto Evangelístico, El Fin Viene. Visítenos en Iglesia Central Cristo Te Llama, en Carretera de Oro, kilómetro 9 y medio, Ilopango, San Salvador. Para oración y consejería, llámenos a los teléfonos 7147-9823 y 7494-9299. Si desea unirse a nosotros para predicar este glorioso evangelio, deposite su ofrenda a la cuenta corriente número 510-00924-4 del Banco Agrícola a nombre de Inmer Daniel Quintanilla. Sembrando es como recibimos. Dios te bendiga. Desde San Salvador, capital de la República de El Salvador, transmite para el mundo. Radio Cristo Te Llama con el mensaje de Dios para tu vida, las 24 horas del día. se apartará de mí tu misericordia. Desde que llegó Jesucristo a mí, ¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagros? Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros, ¿cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo, Dios está aquí. Voy a unir mi fe a tu fe. ¿Cuántos ven ahora? Dios está en pie. Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Profetizamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, que Jehová está aquí. Declaramos que un milagro va a acontecer y ordenamos la dolencia estar ahora. Los demonios se van fuera, ya unimos nuestra fe para ver Dios operar. Declaramos que un milagro va a acontecer. De San Salvador, capital de la República de El Salvador, transmite para el mundo. Radio Cristo te llama con el mensaje de Dios para tu vida, las 24 horas del día. Misión Evangelística Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final, y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. con usted, el hermano Daniel Quintanilla, con el impacto de la palabra que transformará su vida.